Sacando el as en la manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita y esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy 20 de junio de 2025 y con un calor que aquí no hay quien pare en el estudio. Pues así es como hemos empezado, porque llevamos toda la semana enganchados a Foo Fighters. ¿Por qué? Pues porque nos gusta básicamente y porque además consideramos que es una de las mejores bandas de rock, no solo de estadios, sino también, bueno, de iba a decir una barbaridad. No la digo mejor, porque si no luego empiezo a tener ahí lluvia de comentarios y de críticas en el programa. Lo cierto es que a mí me gusta mucho Foo Fighters, no es ningún secreto. He leído un montón de cosas sobre ellos. Hace no mucho hicimos el especial The Storyteller de David Grohl y siempre está bien volver a ellos, siempre está bien volver a los Beatles, siempre está bien volver a Police, y colocarles en esa terna, pues a mí no me parece nada descabellado. Lo que hemos escuchado ahora es una cosa que es Foo Fighters y no es Foo Fighters a la vez. Y me explico, corría el año 91 y Nirvana, el año 91, no, el año 92, no estoy seguro ahora mismo, por ahí. Y Nirvana ya, bueno, ya había explotado, ya el fenómeno Nirvana era algo conocido por parte de todo el mundo y todo el mundo sabía quién era Kurt Cobain, quién era Chris Novoselic y quién era David Grohl. Pero David Grohl en ese contexto era, y entre comillas esto, era solo un batería. Él no se había dado a conocer ni como compositor ni como instrumentista, y en una pausa que tuvieron después de una gira, David Grohl decidió agarrar todos los instrumentos, y cuando digo todos, evidentemente no a la vez, pero sí agarrar todos los instrumentos, se metió en un estudio en Seattle y comenzó a grabar lo que se daría en... Bueno, el álbum se llamaba Pocket Watch, y el seudónimo bajo el cual se presentaba era Late, haciendo el juego de este de, ¿no?, de We Are Late. Se presentaría, llegado el caso, se presentaría en vivo como We Are Late, es decir, llegamos tarde, con ese juego de palabras, y el álbum se llamaba Pocket Watch, ese reloj de bolsillo. En aquel álbum aparecían varios temas, entre los cuales estaba este Winnebago. La versión es prácticamente calcada, la versión de Foo Fighters es prácticamente calcada a la versión de Late, de Pocket Watch, y es esta que hemos escuchado, Winnebago, que está grabada en este caso en el año 95. ¿Y qué es Winnebago? Pues Winnebago son esas grandes caravanas. No son las caravanas como las conocemos en Europa, ¿no? Las caravanas estas de, te digo yo, a lo mejor, pues no sé, 5 metros o así. No, son caravanas, son coches caravana muy grandes. Creo que allí lo llaman algo así como Recreational Vehicle, ¿no? RV, pues eso, los vehículos recreativos, y que sirven para ir de acampada y para recorrer el país por esas grandes carreteras. Pues eso es un Winnebago, y con eso hemos abierto The Foo Fighters. Y tenemos también que hacer una felicitación, porque al músico aragonés, a este paisano, ¿no?, a este músico aragonés, Cuti Bericar, cumple 52 primaveras. Podemos decir primaveras porque la primavera termina dentro de un rato, literalmente. Y en recuerdo y en celebración, él acaba justo de sacar un single, editar un single que se llama Vivir la vida sin amor, y él lo hace en como su propia celebración, ¿no? Y es así como suena, Cuti Bericar. Sonreír tan... solo hay que querer hacerlo. Comer, beber, reír y amar, con sentimiento y con libertad. Nada nos sirve ganar si no tenemos con quién celebrar. Dime de qué, dime de qué, qué sirve. Dime de qué, qué, qué sirve vivir la vida sin amor. Yo he venido a este mundo a entregar sin reparos mi corazón. Ya tan solo me resta añadir que la puerta está abierta para quien lo desee libremente pueda entrar o salir. Gratis la entrada. Cuti Bericaz, Juan Ramón Bericaz, pues Cuti Bericaz, con este Vivir la vida sin amor. Y desde aquí le mandamos las felicitaciones a nuestro paisano. Claro, hemos pasado de un multiinstrumentista, ¿no? El virginiano suena a otra cosa. David Grohl al jacetano, ¿no? Al oscense, natural de Jaca, de Huesca. Cuti Bericaz con este Vivir la vida sin amor. Este, como digo, multiinstrumentista, cantante, guitarrista, teclista de Loquillo Trogloditas, de Rulo y la Contrabanda, y está también, están íntimamente, ¿no?, ligados a los Mambo Jambo. Bueno, pues también ha sido colaborador habitual de Los Rebeldes. De nuevo sale ahí el nombre de Dani Nello también, ¿no? Estábamos hablando antes de Dani Baraldés. Teclista de Distrito 14, él en el 90, con 17 años, funda el combo rockabilly Los Dinamos, con los que grabó tres discos, del 90 al 96, y bueno, lo después, con el resto, como decían en Irma la Dulce, ¿no? Es otra historia, ¿no? Ha colaborado con Fernando Martín, con Cantante de Esperados, con Juanjo Javierre, el líder de Los Mestizos, ha colaborado con Tachenko, con Carlos Segarra, de nuevo se vuelve a cerrar el círculo, con el pionero del rock patrio, Mickey y los Tonys, con este, bueno, aquel, recordamos aquel No sé nadar. En fin, con una barbaridad de músicos y así de bien suena este tema de puro rock and roll, que es Vivir la vida sin amor, de Cuti Bericaz. De él, de Cuti Bericaz, vamos a pasar a la banda madrileña Electric Riot, con Sofía Electro Hur, con la cantante y guitarrista que fuera en otrora cantante y guitarrista de Outbreakers. Pues ellos por ahora solamente cuentan con 4 singles, y este es el último, que está, como quien dice, recién editado. Este es el Beast, de Electric Riot. Enamorarse de la bestia es lo que nos cantan Electric Riot, como digo, con Sofía a la cabeza. Vamos a ir a, bueno, hacemos un, continuamos, ¿no?, con mujeres muy rockeras. Estoy hablando de Samantha Fish. Ella pasó el día 14, pasó por Madrid, después el día 15 pasó por Barcelona, con un setlist además bastante curioso, porque abrió con el Kick Out the Jams de MC5, hizo tres versiones, ¿no? Y después cantaría el I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins, presentando el álbum este Paper Doll con, bueno, la muñeca de papel, con esa es su gira, ¿no? Y cerraría después al final con el Going Down South de R.L. Burnside o de R.L. Burnside, que también además han llevado a cabo en primera, ¿no?, y en segunda persona, los North Mississippi All Stars, con los hermanos Dickinson, Cody y Luther a la cabeza. Pero como digo, Samantha Fish nos electrizó como el pasado sábado 14 con este Paper Doll. Of a summer day, am I what you want? Pistol with the candy off a cliche, a broken-hearted debutante. Don't hold me to your big man, dressed up and down. You like to use your scissors. Smile stamped on my face, you see what you want. Molded to a mirror of your distaste for broken-hearted blinds. You wanted two dimensions, dirty and devout. You like to use your scissors. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, è corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora? Gorlomi. Oh, mi scusi, com'è? Gorlomi. Ancora una volta. Gorlomi. E come si chiama lei? Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. Margarete. E lei? Dominique de Coco. Come? Dominique de Coco. Bravo, bravo. Ella es Ali Benable, la tejana Annie Benable. Hemos pasado de la canseña, que no cansina, Samantha Fish, a la tejana Ali Benable, con 26 años. El año pasado pudimos verla, ¿no?, en Austin, en un concierto fantástico que dio allí en Antones. Estábamos en primera fila y no nos perdimos en absolutamente nada. Además, ahí queda el testimonio gráfico, ¿no?, en nuestras redes sociales. Que aprovecho para decir que estamos además en Instagram como El As en la Manga Radio. Bueno, pues ahí nos podemos ver. Ali Benable estará pasando por Europa en octubre, por Holanda, por Reino Unido, Alemania y Suiza, pero no visitará nuestro país, lamentablemente. Si bien sí que lo ha hecho Samantha Fish, pues Ali Benable esta vez no nos visitará. En este tema, en este brown liquor, este licor marrón, está acompañada de el natural de Clarksdale, Mississippi, Kristone Kingfish Ingram, a quien estuvimos a punto de ver para cuando vino la pandemia. Se tuvo lamentablemente que cancelar aquel concierto, como tantísimos otros, y ya no ha vuelto por aquí. Pero bueno, seguiremos ahí un poco al tanto, ¿no? De un mississippense, ahora lo voy a mirar, a ver, espera, de un mississippiano vamos a pasar a un chicagüense, en este caso Bernard Allison, el hijo de Luther Allison, con este maravilloso Boogeyman. Él es Bernard Allison. Your daughter calls the boogeyman's in town. Call me the boogeyman. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman. Chef got my number, 'cause he locked me up last fall. Taught his daughter how to do the boogie. Now I can't go back at all. Call me the boogie man. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogie man. I'm a Keyside boogie man. Some boogieing and I wind up doing time. Call me the boogeyman. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman. Tell all your good time women and your debutantes on the ball. Just a little taste of my good boogie will make you climb the wall. Call me the boogie man. Can't nobody boogie like I can. Call me the boogie man. I'm a king-size boogie man. We'll be right back. Desde luego, Bernard Allison no puede negar cuáles son sus orígenes desde el punto de vista musical y también desde el punto de vista de cultural, ¿no? Él, como digo, el hijo de Luther Allison, claro, vivió la música, vivió el blues desde bien pequeño. Él, incluso con 18 años, se le invita a su padre le invita a tocar con él en el Festival de Blues de Chicago. Y una semana después de graduarse en la high school, pues se le invita a hacer giras con Coco Taylor, nada menos. Él ha estado bajo la tutela de no solamente su padre, sino también de Johnny Winter, a quien conoció desde que era muy pequeño, como digo, o de incluso de Stevie Ray Vaughan durante el primer año de su carrera, hasta que lamentablemente este falleció. Claro, es un tipo que seguramente conocía a Muddy Waters como el tío Muddy o algo por el estilo, o a Hound Dog Taylor o incluso a Albert King. Bueno, Bernard Allison, como digo, de su álbum Chills and Thrills, este Boogeyman del año 2007. De él vamos a pasar a Doyle Bramhall, volvemos otra vez a Texas, en este caso al batería Doyle Bramhall, no a su hijo, que sería Doyle Bramhall II. Y de su álbum Bird Nest on the Ground, del cual ahora hablaremos un poquito más, este es el tema Change It, cámbialo. Es innegable también, en este sentido, el ver los orígenes de Doyle Bramhall y también la voz, en este caso, de Stevie Ray Vaughan, cómo aprende y cómo las inflexiones de las canciones, en este caso del blues o del shuffle más tejano, quedan patentes en el estilo de Doyle Bramhall o también, como digo, posteriormente en el de Stevie Ray Vaughan. Él comienza a grabar este disco, este Bird Nest on the Ground, ese nido del pájaro en el suelo, lo comienza a grabar en el año 80, pero

and the corn was growing fat. But that was another place and another time. Lord, Lord, the cotton was high and the corn was growing fat. But that was another place and another time. The cotton was high and the corn was growing so fast, y'all. But that was another place and another town. Good God. Pues sí, Tony Joe White ha sonado ya más de una vez en el programa, pero claro, por las vinculaciones directas con Elvis Presley, con ese Pork Salad Annie, que él compondría en el primer, en su primer álbum solitario, Black and White, del cual además también hemos extraído este tema, Willie and Laura May Jones. No es un tema propio, es en este caso el suyo. Este tema lo hizo famoso Dusty Springfield, y bueno, luego también alcanzaría altos números, ¿no?, en las listas de grandes éxitos, este Willie and Laura May Jones, en la versión de Tony Joe White. Él nace en el año 43 en Goodwill, Louisiana. Él es louisiano, en este caso, de Goodwill, como digo. Y nace en una familia que es Cherokee, ¿no? Son indios. Pero él emigra hacia Texas a mediados de los 60 y después para instalarse definitivamente en Nashville en el año 68. Y como digo, después, solamente un año después, él grabaría con este Black and White, que tantas alegrías además le dio, ¿no? Bueno, pues además después también tendría muchos, muchos años después y muy recientemente, tan reciente como mayo del año 2021, haría una colaboración con Dan Auerbach de los Black Keys. Bueno, pero este es el tema que hemos querido retraer. De la misma manera, los Byrds, la banda de David Crosby, en este caso, bueno, no solamente de David Crosby, pero fundamentalmente, grababa en su segundo álbum, el Turn, Turn, Turn, grababa temas míticos como ese propio Turn, Turn, Turn. Pero en una reedición, en una remasterización que se hizo en el año 99, incluyeron un par de temas más que no estaban en el original, entre los cuales estaba este instrumental, del cual ahora hablaremos un poquito, que se llama Stranger in a Strange Land. Es extraño en una tierra extraña, o forastero en una tierra forastera. Ellos son los Byrds. We'll be right back. El álbum Turn, Turn, Turn está repleto de referencias religiosas, en este caso cristianas o católicas. El propio Turn, Turn, Turn da título al álbum y se atribuye al rey Salomón en el Eclesiastés. Y de este mismo tema hay que decir que el 45% de los royalties que genera la canción y que continúa generando, sin ir más lejos, en Spotify está en más de 161 millones de reproducciones, pues el 45% de los royalties que genera se donan al Israeli Committee Against House Demolitions, que es una organización que se opone a los asentamientos israelíes, que tiene como objetivo luchar contra la demolición de viviendas palestinas en los territorios que Israel ha ocupado. Bueno, del tema este, de este Stranger in a Strange Land, no queda claro si el título hace referencia al libro del Éxodo, el capítulo 2, versículo 22, la versión del rey Jaime, o si se refiere al Drácula de Bram Stoker, aunque posiblemente sí que se refiera en todo caso al libro de ciencia ficción de Robert A. Heinlein, que da, bueno, que tiene este mismo nombre, ¿no? Bueno, pues de la banda de David Crosby vamos a pasar a un tipo bastante curioso, ¿no? Que es Glenn Hansard. Si uno busca un poco que quién es Glenn Hansard y ha visto la película del año 91 The Commitments de Alan Parker, pues Glenn Hansard es aquel que encarna al personaje que hace de guitarrista. Él tiene una carrera bastante exitosa, tanto en solitario como con la banda de rock irlandés, puesto que él es irlandés. Recordemos además que la película se desarrolla enteramente en Dublín. The Frames, pues no solamente, como digo, en solitario, sino también con The Frames, tiene esa carrera tan exitosa. Del álbum Between Two Shores, entre dos orillas, del 2018 hemos extraído este tema, que no sé si definirlo como un blues o como un rock tranquilo, o como dirían nuestros amigos de Santero y los muchachos, un rock reposado, pues este Roll On Slow. Él es Glenn Hansard. Bueno, pues este es Glenn Hansard con ese Roll On Slow tan fantástico que nos trae del álbum, como digo, Between Two Shores, este guitarrista tan estupendo de Irlanda, el irlandés Glenn Hansard, como digo, guitarrista también en la película The Commitments. Se nos va, la hora más rápida de la semana se nos va y tenemos que elegir entre tres temas. Yo creo que vamos a elegir el Rocking All Over the World, que ya llevamos un tiempo queriendo ponerlo y por un lo que sea, pues no ha podido ser. Pero hoy sí que nos vamos a despedir con este tema, con este original de John Fogerty, que por cierto hoy toca en el Azkena Rock. Estará lógicamente rememorando algunos de sus temas con la Creedence Clearwater Revival. Y, como no, también seguramente con este Rocking All Over the World. Como digo, tenemos que despedirnos hasta la semana próxima. Ya sabes que el As en la Manga, perdón, que el As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la noche en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Y también en multidifusión los sábados a las 5 y a las de las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde o a las 9 de los viernes por la noche y 6 del sábado de la mañana, horario de México, si es lo escuchas desde Radio Carcoma, o en Asalto Mata los lunes a las 16 horas y los domingos a las 6 de la mañana, o lo que sería lo mismo, el lunes a las 8 de la mañana y el sábado a las 10 de la noche, horario de México. Como digo, nos despedimos con este Rocking All Over the World de Status Quo o de John Fogerty en su autoría, deseándoos que paséis un fantástico fin de semana y ya sabéis que siempre es un poco más divertido ser más malos que más buenos. Has escuchado El As en la Manga en Asalto Mata Radio Rock en Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Pierafita. Hasta la próxima semana.